sabes tanto, un experto hombre eres, con veneno en tus encantos. Buen amante sí que eres, buen amante, de la noche tú aprendiste tantas trampas elegantes. Y enséñale, dale clases en tu cama, muéstrale lo bien que amas, la experiencia que tú tienes. Y la veas más hermosa, el amor, enséñale, enséñale. Sabes tanto del amor, sabes tanto, un experto hombre eres, con veneno en tus encantos. Buen amante sí que eres, buen amante, de la noche tú aprendiste tantas trampas elegantes. Y enséñale, dale clases en tu cama, muéstrale lo bien que amas, la experiencia que tú tienes. Y la veas más hermosa, el amor, enséñale, enséñale y enséñale, dale clases en tu casa.